Oh, llénanos, Señor, de amor por la justicia y odio por la maldad. Manda tu fuego a nuestras vidas para que esto suceda, oh Dios. Toda la maldad,